Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro programa acá en FM Los Molinos 90.7. Mi nombre es Powell y este programa se llama Loco, Loco Mosquito. Hoy 2 de abril, un día muy especial. Trataremos de recordar este programa a los excombatientes. Recuerdo yo que tenía 7 años y estaba en primer grado. Y iba a actuar el 25 de mayo, si mal no recuerdo, el 25 de mayo tenía que actuar. Tenía que hacer unas palabras, íbamos a hacer un recitado. Y mientras estábamos ensayando uno de esos días, nos dicen las maestras que no podíamos ensayar porque el país había entrado en guerra. Imagínense que para un chico de 7 años, en esa época, guerra era lo que aparecía en la televisión. No tenía una conciencia bien formada de lo que era guerra, pero sí podía interpretar porque veía a mi viejo, que él miraba siempre a la tarde en el viejo Canal 7, él ponía y veía los flashes informativos, y cada flash informativo, recuerdo que mi viejo siempre decía: yo no creo nada. Y realmente esto es una mentira y es una porquería. Yo, chico, y mi hermano le preguntamos: ¿pero qué es una mentira, papá? ¿Qué es una mentira? Y todo lo que nos están diciendo. Quiero comentar que mi viejo siempre fue un tipo que no pasó para nada a los gobiernos militares. Un tipo muy combativo. Era un trabajador de luz y fuerza, él. Siempre metido en política. Y recuerdo que él siempre decía eso: yo no les creo nada, cuando todos decían que se estaba ganando. Mi viejo algo intuía, él había hecho la colimba y tenía como una concepción distinta de lo que los argentinos en ese momento vitoreaban, que era ir a la guerra, una locura, donde ya mi viejo, en esa época, estamos hablando del 80, es un tipo ya grande, ya estamos hablando de un tipo de 50 años, de 45 o 50 años. Él decía que la guerra era una locura. Era una locura y que era un invento de los militares porque su poder se debilitaba. Con el tiempo yo fui creciendo y ¿saben qué? Mi viejo tenía razón. La guerra fue un invento de los militares porque su poder se debilitaba. No solamente acá, en Inglaterra también se debilitaba. Margaret Thatcher también, al verse con su imagen desgastada, no tuvo la mejor idea que también ir a la guerra. Decisiones pésimas de nuestros gobiernos, ya los militares, ya que casi con un pie afuera, porque ya no se podía aguantar la dictadura, y no tuvieron mejor idea de que ir a la guerra. Pero eso no es lo que más me duele a mí. Me duele que un pueblo fue y vitorió, aunque parezca antipático, victoriaba por ir a la guerra. Es algo que a veces, cuando veo ese discurso de Galtieri en la plaza, diciendo: si quieren venir, que vengan, y la gente vitoriando para ir a la guerra. Estas son las cosas de nuestra Argentina, de esa misma Argentina que con demencia también sale a linchar gente, donde nos matamos, donde una presidenta dice que la vida puede valer 2 pesos para determinada gente, por eso tienen el desprecio por la vida. Me parece que después de 30 años de Malvinas tenemos que tomar conciencia y fijarnos qué es el país que queremos. Pero realmente saber qué es lo que queremos para nosotros y para nuestras generaciones próximas. Pero nosotros estamos dispuestos, realmente estamos dispuestos a hacer algo, un cambio profundo en la sociedad, y capaz que ni nosotros los veamos. ¿Somos capaces nosotros de eso o somos tan egoístas? No sé. Cosas que fueron pasando en este país y que hoy nosotros recordamos a estos héroes, a estos chicos que fueron a pelear, y sigo teniendo la voz de mi viejo diciendo: yo no les creo nada, yo no les creo nada. ¿Saben qué? yo tampoco les creo nada. Bien, amigos, seguimos acá. Bueno, demasiado revuelto de todos tus muertos. Abriendo un poco de ese recuerdo de Malvinas. Recordando lo que yo sentí estando en primer grado. Y esas sensaciones que tuve en ese momento de no entender lo que era la guerra. Pero al ver a mi viejo, viendo los informativos y diciendo yo no les creo nada. Creo que fue como el puntapié para mí, para empezar a entender que nos estaban mintiendo, como nos mintieron muchas veces. Así que, bueno, estamos con un invitado, Adriana Uteas nos está acompañando, así que vamos a pasar un buen momento, va a musicalizar. Adrián. Sí, sí, vengo corriendo, medio que me perdí, pero bueno. Sí, al fin. Sí, sí. Pero conocés vos la zona. Conozco más del otro lado, pero me costó llegar porque, bueno, esto nace justo en otra calle. Y claro, bueno, claro. Sí, sí, es más fácil explicarte, decirte desde Irigoyen, claro, desde la estación de servicio. Así claro, que, claro, bueno, trajiste música, vamos a hablar de sí, música. Sí, sí, me parece buenísimo. ¿Tenés algún recuerdo vos del 2 de abril? Y yo, si mal no recuerdo, estaba en sexto grado. Me acuerdo que, bueno, justamente de los comunicados que hacían y también en mi casa medio que no se creía, pero bueno, era tanto el miedo que siempre se mantuvo la boca callada y bueno, hasta que, no sé si decir gracias a Dios porque hubo muertos y sí, mucha gente averiada, pero más que una guerra yo le diría que fue como un asesinato, ¿no? Un asesinato nacional muy grande comparado también con casi también con la tragedia de los desaparecidos, de los desaparecidos. Bastante parecido. Yo comentaba algo de que bueno, yo estaba en primer grado y yo lo veía a mi viejo de que él decía, yo no les creo nada, porque mi viejo fue un tipo muy reacio siempre a los gobiernos militares. De por sí siempre fue un tipo que no le caían bien. Y yo le preguntaba a papá qué es lo que pasa. ¿No? Mi viejo es sí, tucumano. Tucumano cabezaludo. Claro, sí. Y le decía, papá, ¿por qué si están diciendo que vamos ganando? Dice, yo no les creo nada, porque ellos nos están mintiendo. Y después otro momento que papá hace, yo recuerdo eso, que eran las rabietas que se agarraba él, fue el día del mensaje de Galtieri, diciendo si quieren venir que vengan, donde el pueblo vitoreado de mi viejo decía, están todos locos. Bueno, este pueblo hasta el día de hoy siempre está muy dividido y nunca tira para adelante, ¿no? Lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Lo vemos hoy con esta violencia que se está... Yo no creo que esa misma gente que estuvo ese día en la Plaza de Mayo sea la misma gente que fue cuando terminó la guerra, que se hizo la marcha de esa paz, pan y trabajo. Sí. No creo que haya sido la misma gente. No. Ahí está la gran división. Claro, claro. Pero gente victoriando por la guerra me daba miedo. Y a mi viejo parece que no le agradaba para nada porque él comentaba en la mesa, tucumano, como decíamos, sí. Calentón. Decía, están todos locos. Vitorear una guerra es como sentenciar el futuro de nuestro país, claro, en ese momento. Claro, así que, bueno, palabras más, palabras menos. La historia ya está escrita, así que lo único que tenemos que hacer nosotros es tener memoria. Porque si no tenemos memoria, después nos pueden seguir pasando cosas peores. Así que lo bueno es que vos puedas agarrar de la historia y sacar tu propia conclusión. Nosotros creo que ya la tenemos. Así que vamos a seguir con más música y ya nos ponemos a armar lo que va a ser este set que trajo Adrián. Can we change? something went on last night. You were fine at the fun zone, now something isn't right. Something went on last night. Who's in your gun? Who's in your stare? Well, I heard half as much if I thought you'd still care. Well, I watched the ocean hit the sand with troubled heart and empty hand. I feel the summer trying to fall and wonder why I can't at all. You're feeling like the summer's gone, but our memories that the fun zone linger on. It's in your touch. We'll be right back. Bien, amigos, seguimos. Bueno, acabamos de escuchar el Tisoel, American Song, después Adolescent y por último Neugo Riak. Así que bueno, estamos en compañía de Adrián, del cual vamos a hablar también un poco de sus bandas, pero a ver, una de las cosas que me acerca a él es por la música y por su gran conocimiento. Y una de las cosas que me llama la atención es que es un investigador. ¿Te gusta investigar sobre la música? Sí, sí, obvio. Siempre fui de tener, ¿no?, el objeto. Bueno, ahora es medio como que se complicó con todas estas nuevas normas. Pero hasta el día de hoy sí, obvio, sigo como investigando y tratando de escuchar algo nuevo, ¿no? Más por incentivo y descubrir cosas como para no estancarse, ¿no? Y más que nada no aburrirse. Es la idea, ¿no? O sea, y esa parte de investigar, ¿de dónde te viene? ¿De dónde crees que te sale esa necesidad? Porque la búsqueda es una necesidad. Sí, sí, por más que, bueno, ya en el rock está como todo hecho, ¿no? Sí. Pero siempre es bueno ir conociendo bandas nuevas, por más que te hagan acordar a algo que ya se hizo. Y yo creo que me empecé a interesar más que nada cuando empecé a tocar con bandas. Ahí empecé como a investigar, a tratar de descubrir otras cosas. Y también, obvio, uno se influencia y trata de ir sacando su propio sonido, pero siempre influenciado por otra gente. ¿Tus primeros discos? ¿Te acordás de tus primeros discos? Y en esa época, lo más que nada con mis compañeros, lo que hacíamos era comprar por la tapa. Todos lo hicimos en algún momento. O sea, no había demasiada información, las revistas eran muy pocas y lo que llegaba acá, tampoco quizás una revista te decía qué es lo que era, ¿no? Entonces uno compraba por la tapa y así a veces te clavabas. Un disco que te acordás y, que decís, ¿qué cagada compré? Y no me acuerdo, pero sí, miles de discos, como los compré, los puse, los llevé y lo podías cambiar por otra cosa, claro, ¿no? Era otra cosa antes, la verdad, ir a comprar un disco. ¿Y dónde comprabas en esa época? ¿El Agujerito? ¿En los lugares? En el Agujerito, en Rockabilly. Después había una disquería sobre Avenida Córdoba, en lo que era la Galería Buenos Aires, llamada Cucamonga, que sí, como un disco de Frank Zappa. ¿Qué más? Bueno, Abraxa. Habían un montón. Bueno, en Abraxa yo trabajé 7 años. ¿Buenos recuerdos? Sí, musicales sí. Musicales, sí. Mejor hablemos de la musical, ¿no? Sí. Con la musical. Y bueno, o sea, tuve la suerte de estar en esa disquería, después ir rotando también por otras. Y ahí tuve el acceso fácil a cosas que quizás antes se me complicaban más, pero bueno, de algo sirvió. O sea, todo lo negativo que tenía quizás estar encerrado en un lugar, sí, tenía eso por un lado bueno, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, el otro día escribiste algo para el programa y vos decías que uno también de los sonidos era lo que te había dejado tu hermano, que te pasaba la música progresiva, que fue una y que después te diste cuenta que no. Y yo creo que la generación nuestra que en esa época empezamos a escuchar toda esta música que fue, ¿no?, el punk, el reggae, el hardcore, sí, siempre tuvimos un hermano que escuchaba eso. Claro. Y como no eran las cosas que quizás nosotros queríamos sentir de otra manera, ¿no? Como más de uno, que nos llega, claro, ¿no? Tan perfeccionista. Claro, 20 minutos y hablando de una montaña sagrada. Y entonces, bueno, creo que fue eso, buscar algo que nos represente más. De esa época, cuando vivías en La Boca, vos decías que los amigos más grandes eran los que te pasaban. ¿Cuál fue en ese momento que vos dijiste, esto es lo que me gustó? Porque hablabas del rey, del hardcore, del punk. Al ser chico, hay una rebeldía innata del adolescente. Sí, sí, sí, creo que lo que más me gustó fue las bandas que iban a 10.000 por hora, ¿no? Claro. Circle Jerks, 10.000 por hora en esa época, ¿no? Claro, hay más rápido. Creo que Circle Jerks, todo lo que era el punk rock de la costa, Oeste, California, San Francisco, y bueno, el punk rock en Inglaterra. Y teníamos un amigo más grande que, bueno, él traía discos de reggae y también nos empezó a gustar todo ese estilo, ¿no? Y hasta el día de hoy lo conservo. ¿Seguís escuchando reggae hoy? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Más roots o...? Viejo, sí, rap y roots, sí. De ahora realmente no conozco nada, no me interioricé. Pero viejo sí. Seguís escuchando. Bueno, ya que estamos hablando de música, vamos a ir con música. ¿Qué es lo que trajiste el primer bloque? Ahora, la primera tanda es una mezcla, o sea, hay bandas de garage y otras que son más protopunk. La primera va a ser Infections. Sí. Creo que la segunda es... bueno, que vienen los Creatures of Golden Dawn, después Majarajas. Y hay una que no me acuerdo, después cuando lo pases... Majarajas, el de los gusanos. Majarajas, ¿No? Es una banda sueca de garage. ¿De garage? Sí, muy parecido a los zombies por momentos. Ah, mirá vos. Bueno, vamos a ir con ese bloque y vamos a seguir hablando de música.

Bien, amigos, seguimos acá. Mientras estamos con Adrián, acabamos de escuchar... ¿Qué habíamos escuchado, Adrián? ¿Majarajas? Sí, Majarajas, que es lo que se fue recién. Antes, Creatures of Golden Dawn. The Mad, una banda de New York de los 80. Y al principio, Infections. Bueno, estas son las cosas que, bueno... Que está bueno hablar. Contame por qué. ¿Por qué estas bandas? Y este sonido particular que tiene... Que tiene como distorsiones. Hay protopunk, hay garage, que tendríamos que definir lo que es garage, porque para mí creo que todas las bandas empiezan tocando en un garage. Sí, más que nada, claro, se le dice a las bandas que eran chicas y que no eran parte ¿cómo se dice? Mainstream. Del mainstream de las grandes bandas. Entonces esas bandas se le empezaron a decir garage porque tocaban en el garage de la casa. Claro. Y bueno, y la banda esta de Mad, yo la conocí por un compilado que se llamaba New York Trash. Donde participaban varias bandas que eran de hardcore, pero justamente esta banda no tenía nada que ver con todas esas bandas y fue la que más me gustó. ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que es? Y eran como un sonido más Detroit, más como un rock oscuro, claro. Tocado de una manera muy sucia. Me gustó, me pareció lo más destacado del compilado, ¿no? Todos tenemos la imagen y el recuerdo de verte en bandas como No Demuestra y todo eso, pero vos en ese momento ya escuchabas todo esto o estabas envuelto en todo el... No, sí, yo ya escuchaba todo esto y además, o sea, ya te digo, antes ya de formar No Demuestra Interés, o sea, yo viví en La Boca con todos estos chicos y lo que te contaba, que escuchábamos reggae, punk y... Después llegó de a poco el hardcore con los Dead Kennedys. Claro. Y por suerte teníamos un programa de radio que no era una planilla con los temas que tenías que musicalizar sí o sí, que se llamaba El Tren Fantasma, que lo conducía Omar Cerasuelo. Y por ese programa también conocíamos bandas y bueno, y era eso, todo el tiempo intercambio y ir descubriendo el uno del otro lo que iba descubriendo justamente, ¿no? Y cuando vos encontrabas en las bandas, en ese momento vos buscabas ese sonido, porque uno cuando ya empieza a crecer, después vamos a hablar de charlas que hemos tenido de la música emotiva, ¿vos buscás ese sonido fuerte que identificara o por ahí nada? Son distintas épocas, ¿viste? Cuando uno es chico y tiene la testosterona fuerte, claro. Iba por la música más salvaje, ¿no? Ahora, qué sé yo, está como todo en el disco rígido del cerebro, pero bueno, de volver siempre a las raíces también está bueno. Tuviste la suerte de tocar con Yellow Biafra. ¿Qué sensación te dio? Sí, lo conocí personalmente, un tipazo, muy bueno, un coleccionista de todo, que eso me sorprendió, coleccionista de todo rock latinoamericano. Sí. Conoce Pescado Rabioso, sí, porque yo también, gran fanático de Yellow Biafra, tuve la suerte de no estar con él, pero con gente que estuve me dijo, ¿sabes que conoce Pescado Rabioso? ¿Sabes que sabe del rock latinoamericano? Conoce los Jaivas, conoce, no es que... Ferviente coleccionista de todo lo que es rock latinoamericano, es más, me hablaba y me nombraba cosas que yo no conocía. Yo en ese momento trabajaba en una disquería y estuvo en la disquería, se compró de todo, y o sea, le interesa no solo del 70, ¿no? Sino hasta el día de hoy, cosas que yo le ofrecí como que se lleve y se las llevaba actuales, ¿no? ¿Qué le diste para no que me acuerdo, escuche? No, no me acuerdo. No. ¿Sos de buena memoria vos? ¿O? No, la verdad que no. Bueno, vamos a seguir con un poco más de música mientras seguimos acá en esta charla amena, hablando de rock. Y otra cosa, ¿qué opinión te merece hoy? Porque hoy es un día, bueno, está este super mega recital en la Argentina. ¿Los mega recitales te llaman la atención? La verdad nunca fui a ninguno. Creo que el único que fui fue, bueno, porque tocó en el Guián. Sí. Y llegué para cuando terminaba Oasis, que es una banda que realmente nunca me interesó, tenía ganas de ver a Neil Young, y ese fue el único recital grande que fui. La verdad no soy un espectador de grandes estadios, la verdad. ¿Tiene que ver con con eso de que coleccionista de lugares chicos, bandas. Sí, no, yo creo que se disfruta más de un show en un lugar chico que en un lugar que grande, donde tenés a alguien que ya está hablando con el celular adelante tuyo o al lado tuyo. Y, o la minita gritando. Y también. Sí, hincha las pelotas. Y sí. Sí, ¿te gusta ir a disfrutar el recital? Y sí, obvio, obvio. ¿Lo último que fuiste a ver? Y bueno, lo último que fui a ver, internacional, decís vos. Sí, internacional. En realidad no fui a ver nada, sí, vi las bandas que tocaron con Satan Dealer, cuando tocaron con nosotros Nada Surf y demás bandas. Yellow Biafra, bueno, Tiso Well, no me acuerdo. Y después, bueno, el último recital que estuve fue en Detroit Bar, ahí en Morón, que tocaron los Hates. Sí. Y estuvo muy bueno. ¿Te gusta mucho ir a ver bandas? Porque sos de... Voy, pero no soy una... No voy asiduamente. Soy más de quedarme en mi casa, en la Baticueva. ¿Te gusta quedar en la Baticueva? Bueno, dale. ¿Te gusta seguir entonces escuchar más música que salir a ver? Sí. Sí, vamos a hacer. Bueno, vamos a seguir con un poco más de música y venimos enseguida.

Talk about your need to do. Talk about your need to go. Just more words and blah, blah. Still gotta move your butt to go. Roll up your sleeves on. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves. And we're gonna have to need a little. Want a little. Have to have. dogs all the names. I'll build my four walls strong. We'll build with a light hand, put in more than I have found. But since you can't see the devil in yourself, you look for him in me. When I reach the other side, when I reach the other side, she'll be waiting there for me. When I reach the other shore, I want so little that I want no more, and the time that I've lost will return. And in the end you'll drive me out, say my labor's been reclaimed, and you'll point me to the wasteland. Tell me head on back that way. But I will stand here straight and still. I'll rise above your hate, I will. When I reach the other side, when I reach the other side, she'll be waiting there for me. When I reach the other shore, I want so little that I want no more, and the time that I've lost will return. Side, she'll be waiting there for me. When I reach the other shore, I want so little that I want no more, and the time that I've lost will return. Bien amigos, seguimos acá en este programa mientras seguimos escuchando más música. ¿Qué acabamos de escuchar, Adrián? Primero fue los Walkabouts, Terry Lee Hall, que era el productor justamente de los Walkabouts. El primer tema no me acuerdo. Sidewinders, una banda americana de los 80s, de todo lo que fue el nuevo rock americano. El nuevo rock americano, ajá. Que podemos, a ver. Una de las cosas cuando vos me pasabas música era de que descubrir eso, que una de las más vanguardistas fue R.E.M. del nuevo rock, sí, podría ser la que llegó al tope. Pero atrás venían todas estas bandas que eran muy buenas y muchas de Seattle, que fueron opacadas por lo que fue la movida grunge, claro. Pero estos tenían como ese lado más folk y más... Claro, creo que estos Sidewinder no eran de Seattle, pero sí los Walkabouts. Y lo último fue Dirt Music, que es una reunión de músicos donde está Chris Ekman, que justamente era un músico de los Walkabouts, Chris Brokaw y Hugo Reis, que fue músico mucho tiempo de Nick Cave and the Bad Seeds. De Nick Cave, ahí está. ¿Qué, te gusta Birthday Party? Sí, sí, cuando lo descubrí dije que es esta demencia, muy bueno. Que después, bueno, hubo varias bandas que sí iban por ese camino, como los Scientists, ¿no? Sí. Después de los 80, que venían haciendo más un power pop, empezaron a hacer como algo más descabellado, como los Birthday Party. ese sonido particular, que era que la estética te llamaba la atención de los Birthday, o por ahí ese sonido por ahí sí, tan sí, la estética con todo eso dementes, cabeza de nido así, muy bueno. Y creo que si no me equivoco los descubrí en una película. Sí. Pero si no me equivoco, ya no era Birthday Party, ya era Nick Cave solista, que era la película era Las Alas del Deseo. Sí. Una vez leí que Nick Cave tenía como una... que era muy católico, ¿vos tenías ese dato? Que tenía como una admiración a creo que es como un ferviente lector de historias bíblicas, ¿no? Por ese lado. No creo que sea católico. ¿No? No creo, tampoco, pero él como que siempre tenía como un fetiche con la Virgen María, leía un montón de esas cosas y no leía en una... Quizás habrá tenido una educación cuando era chico que medio que lo habrá trastornado un poco, ¿no? Y a veces cuando creces todavía te queda pegado y bueno, qué mejor manera de despegarte lo que haciendo canciones, ¿no? Las canciones, en general... ¿Qué tienen que tener para vos para que te gusten? Vamos ahora con las líricas. ¿Te importa mucho lo que dicen o no? No, realmente no. No. Voy más que nada a la música y a la melodía quizás de la voz. Pero quizás después si me gusta mucho el tema y sí, voy y veo la letra, pero no... A ver qué dice. Sí, este. No, ¿te sorprendieron algunas letras así de decir...? Bueno, las letras justamente de estos tipos que pasaron recién, los Walkabout, son muy muy buenas, como muy intelectuales, por eso no tuvieron un gran éxito en Estados Unidos y sí giraban todo el tiempo por Europa. Creo que las letras de los Walkabout son buenísimas. Son, vos decís, intelectuales, tienen que ver con letras más introspectivas, así... Sí, como más... de imágenes, no tanto hablar de lo que nos pasa y todo eso, ¿no? De todas esas cuestiones que por ahí sí el grunge tomó y hablar de la muerte y todas esas cosas. Porque no, sí, obvio. Los Walkabouts, cuando los escuché por primera vez, justamente me gustó mucho un tema y fui a leer la letra y me acuerdo que la leí y decía qué carajo quieren decir y realmente no. Cada uno, que quizás cuando uno escribe, por lo menos particularmente a mí, lo que me pasa es que me parece bien que el otro entienda lo que a él le parezca, ¿no? Y así me parece que cumple la función, la canción en sí y la letra. Para vos te parece que mucho no te importa si tu mensaje llega o no. No, la verdad que no. No te pones en eso. No, aparte, no sé, el micrófono es como que tiene un poder muy grande y principalmente lo que no me gusta es captar... Atención, ¿no te gusta llamar la atención? No, para nada. ¿Te gusta pasar desapercibido? Sí. ¿Por qué? Porque ya de por sí es paradójico, porque te pones adelante del micrófono. Primero es porque te estás montando un personaje, alimentar un personaje y creerse un personaje es... más que debe ser muy difícil y para mí medio nefasto. Y después, bueno, siempre pensé para mí es que no me interesa ser un póster. No querés ser el póster del chico. No, para nada. Está bueno eso que decís, porque uno tiene la idea de que los músicos siempre tienen que estar como mostrándose, y si no te gusta mostrándose, estar en pose o estar siempre dar la respuesta, uno tiene que, como que el músico tiene que dar una respuesta bien, acorde, inteligente, no inteligente. Sí, o no sé, o que tenés que ser fiel a cierta cosa o ser una buena persona. Yo soy yo y te digo la verdad, o sea, no, yo no estoy pensando en caerle bien a nadie, ni soy amigo de todo el mundo, te estaría mintiendo. Ni me interesa, no me interesa. No te interesa, no, para nada. No me interesa ser amigo de todo el mundo. Si te gusta, bien, y si no, más fangulo, como decía mi abuela. Todo bien, entonces. Che, vamos a seguir entonces con un poco más de música. ¿Qué nos estará quedando? Sería como el tercer bloque. No preparamos nada. ¿No tenés nada? Bueno, manda uno de los temas nuestros y ya nos queda más o menos 15 minutos y vamos a armar algo ahora. Dale. ¿Qué te parece? Pues, buscamos. Así que manda algo, Troy, y vamos a ver, porque seguimos acá en este programa, que es así, amigo. Si te gusta bien, si no también. Si no, más fangulo. Bien, amigos, seguimos acá. Y bueno, ahí armamos el último bloque. Igual vamos a terminar hablando nosotros acá un poco más de música, que es realmente lo que importa. Y bueno, estamos hablando ahora un poco de... ¿En qué está Satan Dealer? Terminamos de grabar como un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco, que lo estaremos grabando a mitad de año, y va a salir con un video promo del tema, unas imágenes, no sé si llamarlo tanto video, y como dar un adelanto del disco antes de que salga. Después ahora estamos también haciendo una gira barrial junto a Pelea del Gallo, Pelea de Gallos, que tocamos el 17 en Club B. En Club B, ahí en Corrientes, al 5000. Sí, Corrientes y Julián Álvarez. Y nada, esperando la fecha de grabación, así ya nos ponemos de lleno con el disco nuevo. ¿Ya tienen todo el material? ¿O? Ya tenemos todo el material, faltan los detalles, arreglos, algunas cosas. ¿Tu parte está? De letra. No, todavía mi parte no está. Yo casi siempre soy el último. ¿Te cuesta escribir? No, me cuesta escribir, me cuesta ponerme a escribir. Pero no, prácticamente está, sí, ya lo decidimos, estamos buscando estudio. Vamos a venir a ver uno... Por la zona, en Temperley, de Marcelo Belén, a ver si podemos hacer algo ahí. Y nada, esperando ese momento, ansioso. Es un... El grabar un disco para vos, ¿cómo te cae? ¿Te gusta? Me gusta más grabar un disco que tocar en vivo. Mirá, están escuchando, ¿no? Porque es raro, porque para los músicos es muy tedioso, que les hincha las bolas, grabar. No, a mí lo que más me gusta es grabar un disco y me gusta también mucho ir casi con el tema sin terminar. A ver qué sale. Y porque el estudio es como que te hace escuchar el tema de otra manera. Y entonces está bueno irlo casi sin terminar y redondearlo en el estudio. Pero bueno, no es el caso de este disco, que ya está casi toda la música terminada, ¿no? ¿Y a vos cómo te cae el disco? ¿Te está gustando lo que veo, o lo tenés que escuchar más? No, me gusta mucho. Es diferente al anterior. Siempre es obvio, sin dejar de lado los sonidos que tenemos como desde un principio, ¿no? Pero es diferente al disco anterior, eso es lo más importante para mí en la banda. Que fueron, pero no, si agarramos el primer disco, hasta fue siempre como un cambio. Que un disco sea diferente al otro, me parece que así tiene que ser, ¿no? Buscar. Y sí, buscar todo el tiempo, además que cuando estás buscando, buscas tu identidad con el sonido, ¿no? Y creo que este disco es distinto y seguiremos buscando la identidad. Yo creo que la identidad, de cuando se encuentra en una banda, se estanca y muere. Y queda ahí. Y sí. Mirá los Who, por ejemplo. Claro. Quedan ahí. O AC/DC. Y también, pero bueno. Pero claro, estamos hablando, sí, nos fuimos a la mierda. Nos deben estar reputeando, diciendo, mirá lo que están diciendo esto. Los fans están como locos. Che, y ahí te voy a hacer una pregunta, a ver si querés me la contestás, si no. Sí. Esto de que no demuestra está tocando de vuelta, ¿vos te jode? ¿Los irías a ver? No, para nada, me parece bien. La banda, yo era integrante de la banda y ellos también, o sea que la banda también es de ellos, pueden seguir tocando, ¿no? Yo no formo más parte de la banda porque llega un momento que o sea, uno, yo no, lo menos me gusta es vivir de la nostalgia. Yo tengo que vivir de lo que soy ahora ya, y mi banda es Satan Dealer. Está bien, ¿y pero nos irías a ver? Me invitaron para ir, voy a ver ese día cómo me siento, si tengo ganas voy, si no, no. Está bien, ellos se conocen hace muchos años, saben que... Sí, saben cómo soy, que... Quizás no voy, pero está todo bien. ¿Lo disfrutaste esas veces que tocaron? Sí, estuvo muy bueno. Sí, más que nada yo pensé quizás en las generaciones que no pudieron ver la banda, y bueno, me pareció una buena excusa como para hacerlo, pero no para seguir. No, estaba bien eso. Sí, sí, ya está. Con eso estaba bien y quién sabe en un par de años, por ahí, para otras generaciones, ¿no? No, ya está. Ya está. Ya está. Así que bueno, si están no... Están los discos. Están los discos, buenos recuerdos. Leí una vez en uno que ahora son discos de culto, pero en su época para la gente ni los quería. Sí, sí, cuando sacamos el último disco, que supuestamente revistas los consideraron como uno de los mejores discos de Latinoamérica, acá nos cagaban a gargajo cada vez que tocábamos temas de ese disco, pero bueno. Está bueno que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Ponga las cosas en su lugar, porque tenemos que hablar de un gran disco. ¿Te gusta? ¿Lo escuchás? Sí, muy de vez en cuando. No soy de tener los discos míos. No tengo ni los discos de Satan Dealers. ¿No? Pero sí, de vez en cuando le pego alguna escuchada de acá, de la maquinita esta, ¿no? De la computadora, pero no tengo nada. Así que, bueno, vamos a ir con el último bloquecito. Venimos, nos despedimos. Y bueno, ¿la pasaste bien? Sí, bárbaro. ¿Sí? Excelente. ¿Te cae bien el sur? Y es parte de mi vida. El sur es parte de tu vida. Bueno, vamos a ir con... ¿Están los chicos? No, se me fueron todos los operadores. Acá hay alguien. Nos vamos con tres temitas más. Vamos a ver qué pusimos, porque esto fue así. Una charla amena acá hablando de música. Así que... Si la música es la excusa. La música es la excusa para juntarse. Así que vamos con más música. I'm the only one who can see Barbara, yes, I'm Thank you. later in April, I took her to the doctors. Said I'm no prescription, I come from my solution. And I'm calling from the bottom of a hotel. Don't let it ring again. Your moves are your own. You're on a limb again. Calling from the bottom of a hotel. Don't let it ring again. Don't let him in again, in again. Ten years caught in a trap by my own cunning. Thought I was smart, thought I was dying. Ten years living in a flat without water running. Thought I was smart, thought I was funny. I'm writing her memoirs. The underground press remained faithful. Ghost writing her memoirs. I maybe get it on cable. And I'm calling from the bottom of a hotel. Don't let it ring again. Your moves are your own. You're on a limb again. Bueno, amigos, seguimos acá ya en este último bloque. La hemos pasado bien, ¿la has pasado bien? Excelente. Excelente, hablamos de música, estuvimos hablando de... ¿Qué bandas son las que te están gustando y escuchás ahora? Me gusta mucho una banda relativamente nueva, que se llama Motorama, son rusos. El sonido te remite a Joy Division, pero son como más musicales y la verdad que me sorprendió, muy bueno. ¿Y de acá algo que te haya gustado o te llame la atención? Y hay cosas buenas, sí. Hay un trío de chicas que tocan muy bien que se llama Ovejas. Me gusta una banda que se llama Boreales. Otra de así de medio protopunk que se llaman The Out, que son muy buenos, sí. Me gustaron. Y después, bueno, el compañero Asma, me sí. Gusta. Y bueno, no voy a dejar de nombrar siempre las bandas que siempre me gustaron a mí acá, que son Chiquero, bueno, El Lado Salvaje, Los Pillos, La Primera Época de Todos Tus Muertos, un montón de bandas, Los Corrosivos, qué sé yo, es sin fin de bandas. Sin fin de bandas que muchos... Muchas de esas bandas, por suerte, sí, las pasamos acá. Así que escuchá la radio constantemente que vas a escuchar Los Corrosivos, Los Pillos, vas a todas esas bandas que hicieron... Fue la contracultura de lo que venía siendo el rock en los 80, muchas de ellas. Así que bueno, nosotros nos vamos a despedir. ¿Querés pasar algún chivo de la fecha? No, estamos tocando bueno en Capital, en Corrientes y Julián Álvarez, en el Club B, junto a Pelea de Gallos. El 17 de abril, o sea, el próximo fin de semana es... No. Sí, un jueves. Un jueves, claro. Un jueves, Adrián, claro. El jueves santo. Está bien. ¿Vas a la iglesia vos, Adrián? No. ¿Tratás de no ir? No voy, no estoy bautizado. Soy creyente, pero no soy católico. Me parece muy, muy bien. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a ir... Por ahí el miércoles que viene se da una vuelta también, nos sí. trae buena música, la pasaste bien, entonces estoy de vacaciones. Está de vacaciones, así que vacacionar al sur. Viene para el sur, el jueves también, no te lo pierdas porque van a venir los chicos de Limones Negros, una banda de acá de Zona Sur, que está buena y que realmente están haciendo las cosas bien. Mi nombre es Powell, nos vemos el miércoles que viene, y Adrián capaz que también esté con nosotros, y después nos vamos por ahí a comer unas pizzas y unos birrines por algún lado. Buen fin de semana, nos vemos, saludos. Shout, shout.